Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra. La Chena. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Chiva Raja. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Diez y cuarto de la mañana arrancamos este Enredando las Mañanas aquí en la provincia de San Salvador de Jujuy. Tenemos el placer de tenerlo nuevamente a nuestro compañero después después de un problemilla de salud. ¿Problemilla? Problemilla. Problemón, diría. Más, exactamente, algo más grande. Después voy a contar lo que pasó hace ratito cuando comentaste que estás dejando de fumar. Así que tenemos una mañana bastante agitada. No lo deschaves. No lo voy a deschavar. No, sí, está bien. Fumando mucho menos. Está, bueno, está bien. Me está aceptando. Gracias, buen aliciente. Necesitaba eso. Estamos aquí, están todos los compañeros en el estudio. Está el Gallero, está Pancho, está Flor, está Ivón, una compañera que se acaba de sumar al colectivo también. Y está el Mono, así que un equipo bastante importante para llevar adelante este programa, manejando las redes sociales, trabajando, llamando los contactos. Así que bien, vamos a nuestra primera nota, ¿te parece? Perfecto. Y para la primera nota vamos a irnos a Salta, en particular al departamento de Güemes, allí donde se encuentra el Ingenio San Isidro, que bueno, entre maniobra va, maniobra viene, termina cerrando. Los trabajadores tomaron el ingenio para exigir la continuidad y ahora continúan con una protesta afuera. Y bueno, y queríamos saber cómo se encuentra actualmente esa situación, esa lucha, ¿no? El ingenio hasta ahora no ha sido tampoco tomado por expropiado por parte del Estado. Así que queríamos comunicarnos con Mariano Cuenca, el secretario general del Ingenio San Isidro, del Sindicato del Ingenio San Isidro. Mariano, ¿nos estás escuchando? Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días a toda la audiencia. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, ¿podrías comentarnos en qué momento, en qué situación se encuentra esta importante lucha? Sí, es bueno el resumen, ¿no?, que hiciste recién de la situación. Sabemos que el Ingenio San Isidro, a partir del 2011, venía siendo administrado por un grupo extranjero, que es una multinacional peruana, y que hace 5 meses ha cerrado sus puertas porque quería dejar, ¿no?, de producir ya azúcar en el país. Quiso abandonar la actividad y no tomó como mejor forma el hacer abuso de la ley, presentando un proceso preventivo de crisis con la única intención de abaratarse los costos de despido y pagando así el 50% de las indemnizaciones, ¿no? Encima que nos dejan sin trabajo, nos pagaron el 50% de las indemnizaciones, y durante estos 5 meses los trabajadores fuimos, ¿no?, con distintos reclamos al Poder Legislativo Provincial, en el Ministerio de Trabajo de la Nación, al gobierno de la provincia de Salta. Fuimos con un proyecto concreto de expropiación para que el polo productivo más importante que tiene nuestro departamento y que es el motor de la economía de nuestra región, el Ingenio San Isidro, pueda seguir funcionando, ¿no? Claro. Mariano, te quería preguntar, recién dijiste vos que digamos fue de este grupo empresario, digamos, fue una decisión de no producir, porque no estamos hablando de que no se estaba produciendo, que hubo malas cosechas o de pérdidas o de una crisis financiera en ese sentido, ¿no? ¿O me equivoco? No hubo ninguna crisis. Ellos utilizaron, hicieron abuso, ¿no?, de esta ley, que es el proceso preventivo de crisis, y no querían prevenir ninguna crisis. El único fin era pagar el 50% de la indemnizaciones. Ellos mismos, en diciembre del año pasado, cuando termina la zafra, ellos mismos son los que anuncian públicamente que se había batido récord en producción en relación a la cosecha anterior, que habían producido 27.000 toneladas de azúcar orgánica, habían llevado esa producción a casi el doble, a 45.000 toneladas de azúcar orgánica, actuando en el mercado de Europa, de Estados Unidos, de Asia, porque todo va a exportación. El único ingenio de Argentina exportador de azúcar orgánica es el ingenio San Isidro, ¿no? Entonces no existe ninguna crisis en la actividad. Lo que sí existe es esta multinacional que quiso dejar el negocio. Claro. Ellos tienen y actúan en diversas actividades. Entonces quisieron dejar el negocio de la actividad azucarera en Argentina para dedicarse a los otros negocios que ellos tienen. Pero bueno, con la mirada al costado del Ministerio de Trabajo de la Nación, hicieron esa maniobra utilizando esta ley que es el proceso preventivo de crisis, ¿no? Claro. Buen día, Mariano. Como vos decías, ¿no? El Ministerio de Trabajo está, digamos, sabe toda esta situación, obviamente, por la que está pasando el ingenio, más que nada las familias que trabajaban en el ingenio. Quería saber a cuántas familias estaba afectando toda esta situación, ¿no? Y cuál es la respuesta que están teniendo hasta el momento del mismo Ministerio de Trabajo. ¿Cómo? Disculpa, porque no se escucha bien. Aunque quería saber a cuántas familias estaba afectando esta situación en este momento, ¿no? Está ahí en Salta, en el ingenio. ¿Y qué respuesta están obteniendo a través del Ministerio? Sí, desde el Ministerio de Trabajo de la Nación no hubo ningún tipo de respuesta, ¿no? Desde el momento que ellos cerraron el ingenio, lo único que hicieron es ser cómplice para dejar a los trabajadores con la mitad de la indemnización. Después esto afecta directamente a 2.000 familias, ¿no?, que dependen del funcionamiento del ingenio San Isidro. Pero es toda una región la que se está viendo afectada, que es el departamento de General Güemes, que antes contaba con otras industrias también importantes, como era la fábrica de cementos Minetti, que estaba explotando canteras aquí en el municipio del Bordo, el ferrocarril, cuando funcionaban los talleres y todo del ferrocarril, aquí en General Güemes, y ahora esas industrias ya no están, ¿no? Entonces lo único que tenemos y más importante aquí en el departamento es el ingenio San Isidro, ¿no? Sería devastador para la zona que el ingenio no haga zafra este año y que ya está impactando negativamente en la economía el hecho de que lleve sus puertas cerradas ya hace 5 meses, ¿no? Hay negocios que están cerrando, supermercados. Hablaba hace unos días con los dueños y me dicen cayó drásticamente la venta, van a tener que cerrar, y el hecho de que cierre uno de los supermercados que está, ese supermercado contrata a 15 personas, esas 15 personas también van a quedar sin trabajo, y esto se arma una cadena que a lo único que nos está condenando esta multinacional y el gobierno provincial, que no ha tomado la intervención que corresponde en la cuestión, nos están condenando a la miseria y al hambre, ¿no? Claro. Mariano, justamente respecto de la importancia y que acabas de expresarla muy claramente, que tiene el ingenio para el departamento de Güemes, ustedes habían pedido la expropiación del ingenio. ¿Cómo está ahora la situación de la propiedad del ingenio? Bueno, no fue expropiado, pero fue comprado o no. ¿Cómo se encuentra esa situación? Todavía no fue comprado. Nosotros, cuando ocupamos las semanas anteriores, se llegó a una mediación en la fiscalía, donde el Grupo Gloria le volvimos a ver la cara a la gente del Perú después de 5 meses, y se firmó un acta compromiso donde ellos se comprometen a venderlo al ingenio, y bueno, y ahí informaron de las negociaciones que vienen llevando adelante, que hay con algunos de los oferentes, porque son varios los interesados en comprar el ingenio, con algunos de los oferentes ya estaba avanzada esa negociación, y nosotros le dijimos, nosotros no vamos a entorpecer ningún proceso que nos lleve a recuperar nuestra fuente de trabajo. Entonces nosotros por eso realizamos y desocupamos las instalaciones para no obstaculizar ningún tipo del proceso de la venta, ¿no? Entonces estamos esperando, hoy a las 5 de la tarde tenemos asamblea y estamos esperando que se comunique de la parte empresaria o del gobierno de la provincia para poder darnos la noticia. Ojalá que las noticias sean buenas, ¿no? Porque de no ser así, continuamos con el plan de lucha. Sobre eso, inició la zafra, ¿no? En esta zona del NOA. Eso también le pone, si mal no tengo entendido, también le pone un límite a partir del cuándo se pueden iniciar las actividades de recolección, ¿no? ¿Cómo? Disculpa, no entendí la pregunta de la recolección. Sí. Que en otros ingenios inició ya la zafra y eso supone que tienen un tiempo para iniciar la zafra, porque después de determinado tiempo ya sería tarde para hacer toda la zafra. Sí, exactamente. A la fecha no las pone los límites, no lo fija la misma actividad, ¿no? Claro. San Isidro ya tendría que haber comenzado la zafra. San Isidro aparte tiene la particularidad que casi en su totalidad de la molienda la caña la proveen los cañeros independientes. Entonces los cañeros independientes, de no llevarse adelante las moliendas, seguramente van a vender su caña al ingenio más próximo, ¿no? Y eso también se va a ver afectado, porque por más voluntad que haya luego de que el ingenio San Isidro funcione, ya no va a contar con los clientes del azúcar en el exterior, porque los clientes también se van a ir a buscar otro mercado. Ya no va a contar con la materia prima, que es una industria muerta, ¿no? Una industria muerta y un pueblo fantasma. Claro, Mariano, ya para ir terminando, cuando tomaron la fábrica el mes pasado se había iniciado una causa judicial, ¿cómo quedó esa situación? Sí, las denuncias judiciales, ese fue el compromiso de la fiscalía. Por parte de la empresa se comprometieron a vender el ingenio y por parte de la fiscalía a no avanzar y levantar todas las causas, porque se entiende que no era un delito lo que los trabajadores estábamos realizando de ocupar y de cuidar nuestra fuente de trabajo, sino que es un reclamo laboral, ¿no? No solamente para que se reactive el ingenio, sino para que el grupo Gloria pague el total de la indemnización y que lo que están debiendo en este momento de indemnización son 200 millones de pesos, ¿no? Bueno, Mariano, agradecemos el contacto. Seguramente vamos a estar charlando en otro momento para continuar, para saber, ¿no?, cómo se desarrolla el conflicto y cuáles son las soluciones también. Muchísimas gracias a ustedes por el llamado y por poder dar a conocer esta difícil situación que nos toca atravesar a la familia azucarera de acá del departamento de General Güemes. Al contrario, muchas gracias. Bien, ahí pasaba Mariano Cuenca, secretario general del Ingenio San Isidro, del gremio del Ingenio San Isidro. La verdad que una situación bastante difícil, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 2.500 personas. Personas que quedan. Además, algo que históricamente se ve, que históricamente hemos visto también aquí en Jujuy, ¿no? Y lo que pasa en las economías regionales desde los 90 hasta aquí. Cerraron distintas fábricas, él hablaba ahí de Minetti, hablaba del ferrocarril. El ferrocarril fue importantísimo, nudos viales. Yo, siendo de Córdoba, me acuerdo Cruz del Eje, se murió después del cierre del ferrocarril. Entonces, empresas que aportaban no solamente a la sustentación del trabajo, sino también al carácter industrial de la zona. Y esta es la última que queda, o sea, estamos hablando la sustentación, obviamente, de miles de familias, pero también una forma de vida que se pierde. Porque ¿qué van a hacer esas familias si no ir a los cinturones de pobreza de las grandes ciudades? ¿O retrotraerse solamente a una agricultura de subsistencia, los que tengan la suerte de tener alguna tierrita? Estamos hablando verdaderamente de un drama territorial gigantesco.